Y con ahora que de Sabina damos inicio a nuestro programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, edición internacional que abrimos desde la mitad del Océano Índico, siendo las 7:36 minutos de la noche. Los acompaña Fernando Galindo y hoy damos inicio a nuestro programa denominado Panorama Internacional del día 7 de octubre de 2020. Vamos a estar dando una vuelta alrededor del planeta con las noticias más importantes que han ocurrido en los últimos días. Estaremos igualmente viajando al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires. Estaremos escuchando un audio tomado de las noticias ONU en español. Estaremos escuchando un pequeño e importante reporte sobre el clima y el impacto del cambio climático en los últimos meses. Estaremos también ampliando la guerra que en este momento se está dando en el Cáucaso Sur, de la cual hemos comentado en ocasiones anteriores. Asimismo, estaremos dando inicio con una editorial que nos va a llevar en esta ocasión a la tensa calma en el Mediterráneo Oriental y esta tensión existente entre Rusia, Turquía en el mar Mediterráneo. Vamos entonces a iniciar nuestro programa del día de hoy, siendo las 9:38 de la mañana en Colombia como hora de referencia. Tenemos las 10:38 en Bolivia, 11:38 en Argentina, 4:38 en España. Y les agradecemos a las personas que se conectan el día de hoy y nos acompañan desde distintas geografías. Demos inicio entonces con nuestra editorial del día de hoy, que nos sitúa, como les he mencionado, en el Mediterráneo. Y es que esta tensa calma en el Mediterráneo Oriental arranca con la siguiente, con el siguiente mensaje. Nosotros no hemos empezado a esto. Dijo recientemente el ministro griego Kyriakos Mitsotakis sobre la acalorada disputa de su país con Turquía sobre quién controla qué aguas en el Mediterráneo Oriental. Días después, ambas partes acordaron un plan liderado por la OTAN para enfriar las cosas, incluyendo una línea telefónica de ayuda para evitar incidentes que pudiesen llevar a un conflicto armado. Pero entonces la pregunta acá es, ¿por qué están discutiendo griegos y turcos todo este verano? ¿Y por qué esta disputa entre enemigos históricos, que hoy son aliados en la OTAN, pone de nuevo a la Unión Europea en una situación de tensión? La última disputa entre Grecia y Turquía sobre quién controla el fondo marino rico en energía de la nación insular de Chipre es el punto de tensión. Como Grecia, Chipre es miembro de la Unión Europea y la mayoría de su población es greco-chipriota. Pero un tercio del norte de la isla, habitado en su mayoría por personas de etnia turca, está controlado por una administración pro-turca, reconocida solo por Ankara, que mantiene miles de tropas allí. La República Turca de Chipre Septentrional ha concedido a las empresas energéticas turcas licencias para iniciar la perforación en alta mar de petróleo y gas natural, que los griegos y el gobierno oficial chipriota condenan y consideran como ilegítimo. El conflicto se intensificó durante el verano, cuando Turquía envió un buque de investigación marítima escoltado en una demostración de fuerza por buques de guerra turcos a las aguas en disputa. Grecia, en consecuencia, respondió pidiendo sanciones a la Unión Europea en contra de Turquía, mientras que Francia avivó las llamas respaldando a Grecia y ofreciendo apoyo militar. A medida que la retórica se calentaba, la decisión de Turquía de convertir Hagia Sofía, la famosa catedral en Estambul, en una mezquita empeoró aún más las cosas. Y durante un corto tiempo pareció que ambos bandos podrían incluso llegar a la guerra. Un esfuerzo diplomático liderado por Alemania les hizo retroceder un poco. Sin embargo, la amenaza de sanciones de la Unión Europea todavía se cierne sobre Turquía. Y ello, en consecuencia, sigue aumentando las tensiones. Sin embargo, el derecho internacional en este caso está del lado de Atenas. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Grecia tiene derecho a reclamar zonas económicas exclusivas que se extienden desde las costas de sus muchas islas en las zonas en disputas, como Castellorizo, que se encuentra justo frente a la costa turca. Chipre ha presentado el mismo argumento jurídico para firmar acuerdos de zonas económicas exclusivas con Egipto, el Líbano e Israel, que no son miembros de la Unión Europea. Turquía, por su parte, que no ha firmado las convenciones de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, rechaza estas zonas económicas exclusivas y chipriotas porque se superponen con las zonas reclamadas por Turquía y sus aliados. Aquí la pregunta que sigue entonces es, ¿qué tanto se juega Turquía y por qué es importante esta región para ellos? En primer lugar, Ankara quiere frenar su dependencia del gas natural del Mar Caspio de proveedores como Azerbaiyán, que se acercan cada vez más a su propia guerra con Armenia. De eso estuvimos hablando en uno de los episodios pasados. En segundo lugar, el presidente Erdogan se beneficiaría de una oleada de nacionalismo turco para aumentar sus índices de aprobación en un momento en que la economía se ha visto muy afectada por el COVID-19. En tercer lugar, cuanto más envalentonado se vuelva Erdogan en su impulso cada vez más amplio para hacer que Turquía proyecte el poder militar más allá de sus costas, más esta disputa puede empezar a parecerse a la búsqueda de China de dominar el mar de la China meridional. Por último, la Unión Europea, como siempre, se encuentra en un aprieto. Por un lado, Bruselas, que debe defender las aguas territoriales de dos estados miembros de la Unión Europea, se encuentra también que estos dos estados miembros, Chipre como Grecia, tienen esta tensión interna. Por otro lado, no pueden permitirse antagonizar con Turquía porque Ankara tiene influencia sobre la política de migración de la Unión Europea, especialmente después de que un reciente incendio en el mayor campamento de refugiados del bloque dejara a miles de migrantes sin ningún lugar a donde ir. La pregunta acá es, ¿qué hará Bruselas entonces? Con esto entonces damos inicio a nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Teníamos esta editorial que nos llevaba al Mediterráneo. Vámonos entonces a escuchar algo más de música y volvemos para conectar con las noticias de las Naciones Unidas en español. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé, si no creyera en lo que escondé, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. América Latina vive la peor crisis económica en más de un siglo a causa de la pandemia, según un estudio de la CEPAL que aboga por aumentar la recaudación de impuestos para hacerle frente. Según el informe económico anual del organismo, América Latina y el Caribe está sufriendo su peor crisis económica en más de 100 años, con una contracción de su Producto Interno Bruto Regional del 9,1%. A fines de 2020, el nivel del PIB per cápita sería igual al de 2010, es decir, habría un retroceso de 10 años. Esta caída empujará la pobreza a los niveles de 2005, alcanzando a 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, alcanzando a 96 millones de personas. La CEPAL llama a dejar atrás las políticas de ajuste fiscal de los últimos años y pide apostar por planes para aumentar los ingresos, reduciendo la evasión fiscal y subiendo algunos impuestos. Alicia Bárcena es la secretaria ejecutiva del organismo. Fortalecer la recaudación tributaria, esto es consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones. Este es el impuesto más progresivo. Extender el alcance de los impuestos al patrimonio y a la propiedad y los impuestos a la economía digital, a los ambientales, a los relacionados con la salud pública. La Organización Mundial de la Salud está manteniendo conversaciones con China sobre la posibilidad de evaluar una de sus vacunas contra la COVID-19. Socorro Escalante, la coordinadora de la OMS para medicamentos esenciales en la región del Pacífico Occidental, dijo en una conferencia de prensa que China ha mantenido conversaciones preliminares con la organización para que sus vacunas sean incluidas en una lista de uso de emergencia. La OMS puede evaluar las vacunas y los tratamientos que todavía no tienen licencia para acelerar su disponibilidad ante las emergencias sanitarias. Mediante este listado de uso de emergencia se podría evaluar la calidad y seguridad de estas vacunas y su eficacia de una forma organizada, y esto podría estar disponible para dar licencias en los países. China tiene 4 vacunas en la última fase de los ensayos clínicos. Cambiamos de asunto. El agujero de la capa de ozono en la Antártida es uno de los mayores y más profundos de los últimos años. La capa de ozono protege contra los efectos dañinos de los rayos ultravioletas. El agujero creció rápidamente a partir de agosto y alcanzó los 24 millones de kilómetros cuadrados a principios de octubre. Ahora cubre prácticamente todo el continente antártico. La Organización Meteorológica Mundial explicó que este fenómeno se está produciendo por temperaturas inusualmente bajas. Claire Nullis es la portavoz. El aire ha estado por debajo de los menos 78 grados centígrados y esa es la temperatura que se necesita para formar nubes estratosféricas en un proceso bastante complejo. Pero básicamente el hielo en esas nubes provoca una reacción que puede destruir la capa de ozono. Es por eso que estamos viendo un agujero de ozono muy grande este año. Por el contrario, en 2019 el agujero fue muy pequeño. Nulis dijo que estas variaciones confirman que no se puede ser complaciente en la lucha para terminar con el uso de químicos que destruyen la capa de ozono, en particular los halocarburos, y que están prohibidos por una convención internacional. Y el secretario general condenó la continua escalada de la violencia en la zona de Nagorno-Karabaj y ha pedido a Armenia y Azerbaiyán que cesen de inmediato las hostilidades. Antonio Guterres está especialmente preocupado porque los combates se extiendan a zonas pobladas y recuerda la obligación de proteger a los civiles. El secretario general pidió además a los actores regionales e internacionales que ejerzan activamente su influencia para lograr que los dos países vuelvan a la mesa de negociaciones. UNICEF también emitió un comunicado en el que asegura que al menos 4 niños han muerto y varios han resultado heridos. Las cifras crecerán trágicamente, dicen, si siguen los combates que están destruyendo casas, dañando escuelas y otras infraestructuras. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Y ahí teníamos Cantares de Joan Manuel Serrat, preciosa canción, con la cual continuamos entonces nuestro panorama internacional del día de hoy, miércoles 7 de octubre de 2020. Y ahora viajamos a la ciudad de Buenos Aires, al fin del mundo, desde el cual nos acompaña Pablo con su nota para el día de hoy. Buenos días a todas y todos, saludos desde Buenos Aires, aquí desde el fin del mundo compartiendo algunas novedades o ideas sobre la realidad en Argentina, en Sudamérica, y hoy retomando el coronavirus, tras algunas semanas en las que parecía que la pandemia quedaba escondida, entre otras noticias, la realidad nos obliga a actualizar algunos datos que implica actualizar la situación tan difícil por la cual está atravesando la Argentina. Ayer en concreto se confirmaron 359 muertes y 14.700 nuevos contagios en 24 horas, con un total de infectados de 825.000 personas y víctimas fatales de 21.800, la Argentina superó a Rusia en el siniestro ranking de muertes por coronavirus y ya es el 12º país en el mundo con mayor cantidad de muertes por esta enfermedad. En el caso de la Argentina, como en todos, hay especificidades, hay particularidades sobre cómo se encaró la pandemia. Lo que se discute mucho en la Argentina ahora es un planteo, si se quiere, contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si se tomaban otras medidas? La Argentina comenzó con una cuarentena, con un aislamiento obligatorio muy temprano, hace 7 meses, con la intención de retrasar la curva y dar tiempo al sistema de salud a prepararse para cuando llegara el pico. Eso parecería que funcionó bien porque de hecho el sector de la salud pudo tomar medidas a la espera de una mayor cantidad de enfermos. Sin embargo, al mismo tiempo, en términos si se quiere sociológicos o de psicología social, agotó la paciencia de la gente y de la economía respecto a la posibilidad de la cuarentena y en este momento en el cual el país atraviesa una pandemia en su peor pico, ya casi nadie respeta la cuarentena ni el aislamiento. Se dio una paradoja. En el momento en que más se necesita proteger a la población, más apertura de hecho está habiendo por una necesidad, insisto, en algunos casos más de tipo anímico y luego, por supuesto, por la cuestión económica que está atravesando un pésimo momento y la apertura de negocios, comercios, fábricas, empresas se hizo necesario para reactivar y no seguir profundizando la caída en términos de ingreso que está siendo muy, muy severa e histórica. En el segundo trimestre del año la caída fue de un 19% interanual del PBI, histórica, la peor en la historia de la Argentina. Se confía que para fin de año haya cierta recuperación y que la cifra final no sea tan, tan contundente, pero de todos modos es evidente el inmenso impacto que ha tenido la pandemia en cuestiones económicas. Ahora se empieza a discutir en paralelo la apertura de las escuelas y de otro tipo de actividades, pero no se está viendo la luz al final del túnel en términos sanitarios. Las cifras son inmensas y hace varias semanas que todos los días se mantienen en una cifra equivalente, sumamente alta, con mínimas subas o mínimas caídas, pero no mostrando por ahora una clara tendencia a la baja. Y al mismo tiempo se aproxima el verano, que para Sudamérica tiene, además de la implicancia social, del periodo del descanso, del esparcimiento, una causa económica muy, muy importante por todas las actividades que se mueven a través del turismo y por ende hay también mucha presión de poder llegar a fin de año con la habilitación de todo lo que es el sector turístico. En síntesis, la Argentina está evidentemente en este octubre de 2020 atravesando un periodo muy, muy complicado con esta suma de pandemia y crisis económica. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta

Durante el evento se anunció que Guterres y el primer ministro del Reino Unido serán coanfitriones de un evento histórico que convocará a líderes mundiales el próximo 12 de diciembre para impulsar una acción y ambición climática mucho mayor a 5 años de la firma del Acuerdo de París. Boris Johnson informó a los participantes de la mesa redonda que las emisiones de su país se han reducido hasta un 10% debido a la crisis del coronavirus, pero que este será un impulso para el Reino Unido, que está comprometido a reconstruir después de la crisis de una manera mejor y más verde. Tenemos una agenda muy ambiciosa, desde nuevas tecnologías para reducir nuestras emisiones hasta crear trabajos, vehículos eléctricos, iniciativas de energía nuclear y un gran programa para contaminar menos. El jefe de gobierno aseguró que la dimensión de la crisis del COVID-19 era algo impredecible y que tomó por sorpresa al mundo, que lamentablemente no estaba preparado. Pero nadie puede decir que no nos han avisado del cambio climático, así que tenemos y podemos estar preparados y no tengo dudas de que seremos exitosos. La presidenta de la Comisión Europea afirmó que el coronavirus ha hecho que todos nos demos cuenta de lo frágil que es la vida en nuestro planeta. It will require determined action. Necesitamos una acción determinante y utilizar esta oportunidad para hacer nuestras economías más sostenibles y nuestras sociedades más saludables. La Comisión Europea está lista para hacer su parte y nos hemos comprometido a ser el primer continente del mundo con emisiones neutrales de carbono para 2050. Agregó que también han aumentado su ambición para reducir el 55% de sus emisiones para el 2030 y establecido un fondo de billones de euros destinado específicamente para este fin. We will extend carbon pricing across the economy. Vamos a grabar el carbón, a promover la energía renovable, a estimular la economía circular y a restaurar la naturaleza. Pero Europa no puede sola, solo representamos el 10% de las emisiones mundiales. Tanto el secretario general como la presidenta le dieron la bienvenida al anuncio del presidente de China realizado durante el debate general, de que el país apunta a ser carbono neutral para el 2060 y llegar al máximo de sus emisiones en 2030. Guterres aseguró que continuará pidiendo sin cesar, en especial a los miembros del G20, que se comprometan con el cero neto y presenten antes de la COP26 una contribución más ambiciosa determinada a nivel nacional que esté alineada con la meta de mantener el calentamiento a 1,5 grados. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Recibiré postales del extranjero, tiernas y ajadas, besos, recuerdos, ¿cómo están todos? Te echo de menos, ¿cómo pasa el tiempo? Seremos otros, seremos más viejos, y cuando por fin me observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora. Aquellas manos, aquella mujer, aquel invierno no paraba de llover. Perdona que llegué tan tarde, espero saber compensarte. Estás tan bonita, la tarde es nuestra, desnúdame. Tras el relámpago te decía siempre, recogeré flores en tu vientre. dormirá contigo y dará nombre a todos tus hijos. Pero ven, acércate a mí, deja que te vea que otras primaveras tiende a llevar muy lejos de mí. Se me hace el viaje, me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar. Las frías mañanas en la facultad, tú casi siempre huías conmigo al bar y me enfadabas y referías el aula a mi compañía. Sobre la mesa, que esa no es arrancarte esa risa. Y ahora cambiemos el mundo, amigo, que tú ya has cambiado el mío. ¿Qué haré cuando te busque en la clase y mi eco me responda al llamarte? Otros vendrán y me dirán que te marchaste, que te cansaste ya de esperar. Venga. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar. Traicioneros nervios que me atacan antes de cada concierto, viejas canciones, antiguos versos, espero retenga algún eco. Y en el futuro espero ser un buen tipo, no traicionaros, que el vértigo pase y que en vuestras ventanas luzca el sol cada mañana. Pero basta de lamentos, brindemos salud, es el momento que estamos todos, o no falta casi nadie, que hay que apurar la noche que acaba de empezar. Escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar. Siete y 15 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, y teníamos allí esta canción, el clásico canción, Vértigo de Ismael Serrano, preciosa canción, a la cual acompañábamos este reporte sobre el impacto del cambio climático en los últimos años y en las relaciones internacionales. Continuamos con nuestra edición internacional de este programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena del día de hoy. Y queremos dar un vistazo ahora a lo que está pasando en la guerra entre Nagorno-Karabaj. Estuvimos hablando del Cáucaso Sur en alguna ocasión anterior y hoy queremos traerles un audio que explica las razones políticas, la geopolítica detrás de este conflicto. Este audio es tomado del canal Ahí Les Va, canal de YouTube del cual les hemos hecho alguna recomendación y que hemos pasado también algunos audios aquí, canal de análisis de política internacional, especialmente de América Latina. Pero en este caso vamos a escuchar las razones detrás de la guerra en el Cáucaso Sur. Lo más probable es que a priori muchas personas no muestren demasiado interés en un video sobre el conflicto armado en Nagorno-Karabaj. ¿Nagorno-Karabaj qué? Si ni sé situarlo en un mapa, ¿qué puede importarme lo que allí suceda? Pero si aclaramos que se trata de un estallido que afecta directamente a Rusia, Turquía e Irán y podría dañar el suministro petrolero y gasífero mundial, la cosa cambia bastante. ¿A que sí? De modo que les preparamos un video muy instructivo y sí, muy interesante sobre lo que ocurre en esa remota región del Cáucaso Sur. Ahí les va. La escalada militar entre Armenia y Azerbaiyán en la región fronteriza de Nagorno-Karabaj se inició el 27 de septiembre, pero aún no está claro quién atacó primero. Según Azerbaiyán, el ejército armenio atacó sin motivo posiciones militares y poblaciones azerbaiyanas con armas de gran calibre, morteros y artillería. Según Armenia, militares azerbaiyanos los atacaron sin mediar provocación recurriendo a cohetes y aeronaves. Ambos países han declarado la ley marcial, es decir, el estado de guerra. Tampoco está claro el número de bajas de ambos lados, con cifras que varían enormemente según quien las presente. Armenios dicen haber sufrido pocas bajas militares y haber infligido muchas a azerbaiyanos y viceversa. Pero antes de proseguir con la situación presente y los posibles escenarios futuros, tenemos que viajar al pasado para aclarar algunas preguntas que seguramente ya se estarán haciendo. ¿De dónde salen estos países? ¿Se llevan mal desde siempre? ¿A quién pertenece Nagorno-Karabaj realmente? A inicios de la década de 1990, tanto Armenia como Azerbaiyán declararon su independencia de la Unión Soviética. Al contrario que, por ejemplo, en Yugoslavia, en la desintegración soviética no hubo grandes conflictos étnicos. La mayoría de uzbecos ya vivía en Uzbekistán, la mayoría de tayikos en Tayikistán, etc. Pero en la región de Nagorno-Karabaj, entonces parte de la República Soviética de Azerbaiyán, la población era y sigue siendo hoy mayoritariamente armenia, y con un porcentaje muy elevado. Entonces, cuando Azerbaiyán declara su independencia en 1991, la mayoría armenia de Nagorno-Karabaj dijo que muy bonito todo, nosotros también queremos la independencia de la URSS, pero no para pasar a ser parte de Azerbaiyán, sino de Armenia. Y así estalló una guerra de gran escala entre ambos países. La confrontación, en medio de acciones de limpieza étnica y masacres a manos de ambos lados, dejó decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados. En 1994 se declaró un alto el fuego con mediación de Rusia, Estados Unidos y Francia. Desde entonces, Nagorno-Karabaj quedó legalmente como parte de Azerbaiyán, pero en la realidad la controla un gobierno separatista autoproclamado, dirigido por etnias armenias y respaldado por el gobierno armenio, la llamada República de Artsaj. En este cuarto de siglo, excepto algunas escaramuzas que no han llegado a mayores y la llamada Guerra de los Cuatro Días en 2016, la situación ha sido relativamente estable. Todo lo estable que puede ser una región controlada por un gobierno de facto al que no reconoce ni un solo miembro de la ONU, claro, pero estable al fin y al cabo. Y así llegamos hasta hoy con el estallido del enfrentamiento más largo y cruento entre Armenia y Azerbaiyán desde 1994. Un conflicto que tiene el potencial de involucrar a potencias regionales como Irán o globales como Rusia y la OTAN a través de uno de sus miembros, Turquía. Los tres países tienen fronteras con una o ambas partes del conflicto. Estados Unidos y la Unión Europea no han tomado parte abiertamente por ninguno de los bandos y han pedido a ambos que cesen las hostilidades de inmediato. En ese mismo sentido se han pronunciado también Rusia e Irán. A pesar de que Moscú tiene una base militar en Armenia y Teherán comparte estrechos lazos culturales y religiosos con Azerbaiyán, rusos e iraníes mantienen buenas relaciones tanto con armenios como con azeríes y no ganan nada con un enfrentamiento que podría desbordarse y afectarles internamente. Pero no puede decirse lo mismo en el caso de Turquía. Y esta podría ser una de las claves, tanto de este nuevo estallido del conflicto como de su desarrollo. Al contrario que otros países de la región y más allá, Ankara sí toma partido y además lo hace sin disimulo. Lo que es con Azerbaiyán es con Turquía, llegó a declarar un vocero del partido gobernante. Según Armenia, militares turcos forman parte del mando de las acciones bélicas de Azerbaiyán en la zona, donde hasta habrían llegado soldados sirios del bando contrario al Assad y aliados de Turquía. Ankara lo niega todo, pero subraya que seguirá apoyando al amistoso y fraterno Azerbaiyán con todos sus equipos y corazón. La cercanía de Turquía con Azerbaiyán viene de lejos. Étnicamente son un mismo pueblo y ambos profesan mayoritariamente la misma fe, el Islam, aunque los azerbaiyanos la rama chií y los turcos la suní. Y de la misma manera también viene de lejos la enemistad de Turquía con Armenia, cuya máxima expresión fue el genocidio de 1 millón de armenios a manos del Imperio Otomano a principios del siglo XX. Pero no todo se explica con viejos rencores entre turcos y armenios o viejas afinidades entre azerbaiyanos y turcos. Ya saben cómo funciona la geopolítica. Detrás de toda declaración o acción solidaria siempre hay algún tipo de interés. Y esto no es ni malo ni bueno, pero hay que tenerlo claro. Porque si bien Turquía siempre ha estado del lado de Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabaj, nunca incursionó más allá de declaraciones. ¿Por qué ahora estaría dispuesta a involucrarse a fondo? Para entenderlo, hay que prestar atención a la nueva doctrina exterior turca con la que la nación presidida por Erdogan busca afianzarse como potencia regional y más que regional. En los últimos años, Turquía ha intervenido militarmente en su vecina Siria, todavía mantiene presencia allí, pero también en zonas más alejadas como Libia, donde desde enero Trípoli recibe apoyo personal y material de Ankara en su enfrentamiento con los rebeldes del general Haftar. Turquía busca desde hace años ganarse un papel preponderante en el tablero internacional tras su continuamente frustrado intento de ingreso a la Unión Europea y sus desavenencias con algunos de sus socios de la OTAN, Estados Unidos ni más ni menos. Y aunque no se puede responsabilizar a Turquía por este conflicto, que como hemos visto tiene raíces profundas y de larga data, lo cierto es que sin la participación activa del gobierno de Erdogan, el enfrentamiento tendría pocas posibilidades de seguir escalando, debido al nulo interés de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea o Irán de que vaya a mayores. Nulo interés que comparte prácticamente el resto del planeta, además. Porque la otra clave principal para entender lo que sucede está en que una guerra en Nagorno-Karabaj comprometería el suministro de hidrocarburos a nivel mundial. La zona que rodea el núcleo del conflicto está atravesada por gran cantidad de oleoductos y gasoductos que conectan a dos de los mayores productores del mundo, Rusia e Irán. Además, Turquía es la principal ruta de exportación de petróleo y gas natural azerí, otra nación con gran riqueza de hidrocarburos. Y en plena pandemia y con el invierno cerca en el hemisferio norte, no están las cosas a nivel global como para un susto extra con el petróleo y el gas. Así que, como ven, el estallido de Nagorno-Karabaj no es algo que afecte solamente a sus 150.000 habitantes ni a las dos pequeñas naciones que se lo disputan, que pocas veces son noticia internacional. Podría convertirse, o posiblemente ya se ha convertido, en un conflicto con importantes ramificaciones que van mucho más allá del Cáucaso Sur. Porque en geopolítica no importa si el tablero es grande o chico, siempre se juega ajedrez. Yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos me alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo me lo recordaran si yo me alejara de lo verdadero. Ojos del cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. El sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh, miro abajo y río de verme pensar. Que yo soy el agua y tú la ley de gravedad. Oh. La vida es larga y yo voy a seguir camino de tus brazos. Si el río corre no puede más que ir. Oh. Río abajo, río abajo, río abajo, y vamos, que la vida es un tobogán. Duele menos soltar la baranda y dejarse llevar, como el agua del río. Camino del mar. Y es que yo soy de hierro cuando tú eres un imán. El agua da rodeos y al fin termina siempre por abrirse paso. Vendrás tarde o temprano hasta mí, yo sé. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, oh. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, oh. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Sudán formaliza un acuerdo de paz histórico. Después de años de conflicto que causó cientos de miles de muertes y desplazó cerca de 2 millones de personas, el gobierno de transición de Sudán ha formalizado un acuerdo de paz con las facciones rebeldes para estabilizar el país. El acuerdo se produce un año después de que el gobierno conjunto civil-militar de Sudán, que llegó al poder tras las protestas populares que derrocaron al durante mucho tiempo hombre fuerte del país, el presidente Omar al-Bashir, en el año 2019, y el Frente Revolucionario Sudanés, un bloque rebelde, comenzarán a negociar las condiciones de un acuerdo de paz. Entre las condiciones que fueron particularmente difíciles de limar se encuentran la integración de los rebeldes en las Fuerzas Armadas de la Nación, así como el establecimiento de un plan para una mayor representación política y de derechos de tierra equitativos para los diferentes grupos étnicos del país, que durante mucho tiempo fueron uno de los puntos fuertes de discusión en el país. El acuerdo cuenta con el respaldo de pesos pesados mundiales como la Unión Europea y la Unión Africana, que han firmado como garantes. Pero la negativa de dos influyentes grupos rebeldes a firmarlo pone de relieve los continuos problemas para estabilizar el país, que durante mucho tiempo se ha visto afectado por la crisis económica, las guerras por los recursos naturales y las discordias étnicas. Y en nuestros números duros, para ir cerrando esta edición internacional desde la mitad del Océano Índico, tenemos 91. Y es que a pesar de haber tenido uno de los peores brotes del COVID-19 en el sudeste asiático, el índice de aprobación del presidente filipino Rodrigo Duterte se sitúa en este mismo momento en un altísimo 91%, 4 puntos más de lo que tuvo antes del inicio de la pandemia. 3.500. El presidente Donald Trump a menudo dice falsamente que Beijing está pagando por los aranceles que su administración ha impuesto a las exportaciones de China. Pero en realidad los pagan las empresas estadounidenses, de las cuales más de 3.500 han presentado demandas alegando que las medidas ya no son ilegales y extendiendo una compensación. La lista incluye gigantes estadounidenses como Coca-Cola, Ford y Disney. 4. El gobierno etíope ha presentado cargos de terrorismo contra 4 personas por el asesinato de un famoso músico en junio. El asesinato de Akalu Undesa, cuya música defendía los derechos del grupo étnico Oromo de Etiopía, desencadenó varios días de violencia. Y con esto entonces damos cierre a nuestro panorama internacional, programa emitido desde la mitad del Océano Índico, hoy miércoles 7 de octubre de 2020. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado y nos han acompañado desde distintas geografías y usos horarios. Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, a que si les gusta el programa lo compartan con sus amigos y conocidos, las personas que puedan estar interesadas en un espacio alternativo de análisis del mundo en el siglo XXI. Yo los invito a que nos volvamos a encontrar y a conectar el próximo domingo 11 de octubre. Continuaremos con más de geopolítica en tiempos de cuarentena. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y nos encontramos en una próxima ocasión. Vuelve renovada, vuelve para el verbo y bebió el veneno oscuro de la suerte, rozó los tercos labios de la muerte. Bastó tan solo un beso para quedar sin peso y en polvo de ceniza se esfumó. Pero se levanta reconstruyendo su figura desgarbada. Se levanta, siempre se levanta, de las cenizas nace el vuelo de sus alas. Fénix vuelve al mundo, vuelve renovada, vuelve para el verbo y el amor. Se levanta, siempre se levanta, de las cenizas nace el vuelo de sus alas. Fénix vuelve al mundo, vuelve renovada, vuelve para...